vamos a empezar el tema. Yo el tema que hoy tengo es un tanto cuanto, ¿cómo diremos? Interesante, vamos a ponerlo interesante. Aunque el nombre pues es muy sui generis, le puse por nombre Arrebatados del Infierno. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos bendiga, que nos guíe, que nos dé la dirección para poder exponer el tema. Señor, te damos gracias, Señor Jesús, Espíritu Santo, Padre del Cielo, y pedimos, Señor, pues esa dirección, la dirección de ti, Espíritu Santo, para que podamos exponer y trazar esta palabra conforme a lo que tú, Señor, pues esperas que nosotros hagamos, Señor, sin que me dé, Señor, sabiduría humana, sino que sea totalmente bajo la dirección de ti, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, Padre del Cielo. Te damos gracias, gracias, gracias, Señor, por la bendición de que tú nos permites exponer tu palabra. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, déselo fuerte, déselo con amor, déselo con ganas. A Él es toda gloria, toda honra, todo honor y toda alabanza. Amén. Amén. Vamos a entrar en tema, primera diapositiva, es Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 en adelante. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se le dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Parte de esta lectura la leímos la vez anterior, en el tema que dimos la vez pasada, que pusimos por nombre Apolión. Y aquí se nos está narrando pues algo, yo creo que bastante, bastante fuerte. No sé si dentro de el tiempo en que todo el desarrollo escatológico de lo que es tribulación, gran tribulación, sellos, copas, trompetas, etcétera, etcétera, esto que estamos viendo aquí, creo que queda dentro de las partes más fuertes y terribles. No pudiéramos decir cuál es más o es menos, pero por lo menos esta sí tiene una gran carga de destrucción, de tragedia, porque estamos hablando de que se abre el pozo del abismo. Estamos hablando que sale una legión, una multitud de espíritus demoníacos que salen a la superficie de la tierra y que empiezan a causar tormento, destrucción, angustia, de una manera total y terrible. En otras palabras, yo siempre he dicho de este pasaje, estamos hablando que el infierno se traslada a la tierra. Entonces, ya no es de que tal vez algunos que han bajado al infierno Dios ha dado testimonio y han visto cosas terribles y nos han narrado. No, ahora se abre el foso y sale el infierno. Literalmente el infierno se traslada del abismo a la superficie. Entonces esto es terrible porque, pues ahora sí, literalmente, los que estén viviendo esa época van a estar en el infierno. Van a vivir el infierno, van a vivir la destrucción, van a vivir lo más terrible de todos los tormentos. Entonces, no es cualquier cosa lo que se está narrando aquí. Y tal vez para ejemplificar un poco, vamos a la siguiente diapositiva. Y usted lo que tiene ahí, pues simplemente no es más que una aproximación de alguien que tuvo pues un poco de imaginación o mucha imaginación, que honestamente yo creo que esto se queda corto. O a lo mejor sí es así. Pero bueno, esta es una simple aproximación. Yo desde mi punto de vista creo que esto es más terrible de lo que usted está viendo. Porque van a causar tormento estos espíritus demoníacos, estos espíritus inmundos, por 5 meses, va a ser una destrucción total y plena. Ahora, yo con un poquito de intención, buena o mala, no sé cómo pudiera decirlo. Yo esto, porque yo hice el fotomontaje, y si usted se está dando cuenta, lo puse en medio de una bruma o de una nube azul. No es el tema. Algún día le voy a tener que hablar de la energía azul. Pero usted ha de saber, y usted se preguntará, pastor, ¿pero por qué? Bueno, ahorita le voy a decir por qué. Pero bueno, ahí está, lo que usted está viendo son las langostas. Y bueno, de alguna manera coincide con las características que nos narra Apocalipsis capítulo 9. Tiene como coronas, cabello de mujer, rostros, apariencia humana, con dientes o colmillos como si fueran leones, colas tipo alacrán, y están atormentando a la gente. Entonces es algo terrible, es el infierno declarado en la tierra. Ahora, y lo que leíamos la vez pasada, Apocalipsis 9:11, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apoleón. Tema que vimos la vez pasada. Y también simplemente nada más para tratar de ejemplificar, porque igual y la imagen que va usted va a ver no es más que una caricatura de lo que debe de ser en realidad. En la siguiente diapositiva, pues bueno, traté de hacer un fotomontaje de Apoleón. Pero vuelve a ver usted la característica de ese azul intenso. Déjeme platicarle unos minutitos. Usted se ha de haber dado cuenta que muchas películas, Hollywood o lugares, manejan mucho el color azul. Hay un sinfín de películas, caricaturas, series de ciencia ficción donde se maneja el color azul. Ahora, bueno, sería muy largo hacer una lista, pero yo quiero que usted se dé cuenta por qué. Porque hay algo curioso. Cuando hablamos de azufre, el azufre, cuando se está quemando y cuando se está consumiendo, la llama que emana es una llama azul, un azul intenso. Usted puede buscar videos, búsquelos en internet y póngale azufre, llama azul, y hay volcanes. Es más, esta foto que usted está viendo, que le puse aquí, ese azul que usted está viendo, en realidad esa es una fotografía. El fotomontaje simplemente es el personaje montado en un caballo que, bueno, yo le puse, para mí es un Napoleón. Pero lo que está viendo ahí es un derramamiento de lava de un volcán. Ese sí es real. Resulta ser que cuando se emana lava, en algunos lugares es sulfuroso. Que usted ha de recordar que el olor del azufre es a huevo podrido. Bueno, ese olor a huevo podrido es característica del azufre. Así huele el azufre. El huevo podrido, bueno, ahí hay una alta concentración de azufre. Bueno, cuando se quema el azufre, porque el azufre en condiciones reales es amarillento, pero una vez que se quema, Una vez que se está incandescente, que está en fuego, se manifiesta en una llama azul intensa. Y es bien curioso, porque yo recuerdo que hace años un cierto apóstol, no digo nombres porque aquí no vamos a, pero él decía que la famosa Shekinah era la llama azul. Bíblicamente no hay un solo versículo en la Biblia que nos diga que la Shekinah, la presencia de Dios, cuando bajaba la columna de fuego, era azul. Lo que sí es azul es cuando se queme el azufre. Simplemente es el olor del infierno. Y ustedes, a ver, algo, otro dato curioso, a través de la antigüedad y hoy en día los brujos, los místicos, los esotéricos, si usted quiere, bueno, no, usted no, pero si usted fuera del otro lado, del lado de los brujos, de los de allá afuera, si usted, su casa está con, usted siente que su casa está con un ambiente pesado, fétido, y que usted siente presencias raras así, ¿sabe qué le van a recomendar a usted los brujos para limpiar su casa? Quemar azufre a manera de incienso. Imagínese. Y según ellos, eso es lo que va a limpiar ¿qué? La casa de los malos espíritus. Y usted va a sentir muy agradable quemando incienso, oliendo toda su casa a huevo podrido y ahuyentando los espíritus. O sea, bueno, por eso es que puse este. Ya, pero note esta característica, no es el tema. Pero note por favor series, caricaturas, y usted a partir de este momento se va a dar cuenta por qué insisten tanto en el color azul. No es más que el color del azufre en fuego. Bueno, al final, siguiente diapositiva, una vez que sale esta horda de demonios, una vez que sale esta horda de langostas, de espíritus demoníacos, cuyo rey es el tal Apolión, pues ahí está claro. Esta superficie, este planeta, se vuelve un infierno. Es el infierno en la tierra. Y empieza un tormento tal en todo este planeta. Porque esto ya es sobre todo el planeta. Entonces, se traslada el foso del abismo, ¿a dónde se traslada? A la tierra. Se traslada el infierno, se traslada el tormento, se traslada todo lo que hay abajo, se traslada acá. Entonces, la gente de ese tiempo va a estar caminando en el infierno. Bueno. Pastor, pero usted ya se salió de tema. Desde hace como 2, 3 temas. Usted empezó hablando de las órdenes sacerdotales. Y nada que ver usted con las órdenes sacerdotales. Usted ya se desvió. No, en lo más mínimo. No me he desviado. Pero tuve que explicar algunas cosas y de otras cosas que Dios va añadiendo en el camino, porque cuando uno se pone a estudiar, Dios viene siempre esa, pues yo espero que es inspiración de Dios, esa vocecita y dice, ve esto, estudia esto, chécate esto, vete a, y uno ahí, uno lo tiene ahí como loquito investigando, pidiéndole a Dios que nos dé. Bueno, siguiente diapositiva, va a ver por qué no. Hoy vamos a ver la clase sacerdotal 23. Y bueno, al momento, nosotros hemos visto de la 8 a la 22, ya están todas. Abías, Yeshua, Secanías, Eliasid, Jaquín, Upa, Josebit, Bilga, Imer, Gesir, Afisés, Petaías, Ezequiel, Jaquín y Gamul. Puede verse todos los temas, ya no sé cuántos van. ¿Qué serán? ¿10, 11, 12? Pero ahí está explicado todo, todo. Al día de hoy, hemos visto 22 clases sacerdotales. Hoy vamos a ver la 23. Y la 23 es de la IA. Jah ha librado. El Señor ha librado. Dios ha librado. Él ha librado, rescatado, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué implica este de la IA. Clase sacerdotal número 23. Siguiente diapositiva. Y para entrar en tema, pues ahí está, en la siguiente diapositiva, en un marco rojo, la palabra de la IA es, según la concordancia Strong, la 1806. Por cierto, alguien me mandó un comentario, me preguntaban que cómo le hacían para saber qué palabras en la Biblia pertenecían a tal número Strong. lo único que tienen que hacer es bajarse una aplicación. Hay muchas aplicaciones vía Android o vía iPad gratis, no le cuestan. O hay unas que cobran, pero cuestan, ¿qué? 20, 30, 50 pesos. Y ahí vienen Biblias en español y al lado de la palabrita arriba tiene el número Strong. Y usted nomás busca, le da clic a ese número Strong y le va a salir la definición. Eso lo puede conseguir gratis, no le cuesta nada. Ajá. Bueno, resulta ser que ahí es de la IA, clase sacerdotal 23, de la concordancia Strong, el número 1806. Y ahí dice claramente, bueno, viene de la 1802 y de la 3050. Y ahí está la traducción que yo saqué. El Señor ha librado, nombre de cinco israelitas. Pero obviamente, para completar la interpretación, pues yo me tengo que ir a la 1802. Siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva simplemente se añade, en marco rojo otra vez, es Dalá. Que fíjese lo que dice. Propiamente colgar. Algo que está ¿qué? Colgado. Bajar un balde. ¿Para qué? Para sacar agua. Figura de liberar, alcanzar, exaltar o sacar. Entonces, si de la IA significa Dios ha librado, pero viene de una raíz que implica sacar agua o algo que está colgado, pues ¿de dónde te va a librar el Señor? Pues de un pozo. ¿Está claro? ¿Te va a qué? A sacar del pozo. Siguiente diapositiva. Entonces, la clase sacerdotal 23 de la IA es el Señor ha librado, pero su interpretación espiritual es Dios te ha sacado del pozo. Ahora, téngalo en mente, porque ahora el pozo del abismo, ¿en dónde está? ¿Dónde está ahora el infierno? Pero cuando se abre el foso, y entonces ahora, si la IA significa sacarte de, ahora ¿de dónde te gustaría que te sacaran? No del infierno de allá abajo, sino del que ya se generó ¿en dónde? Aquí en la tierra. Bueno, nota por favor, siguiente diapositiva. Simplemente nada más para recordar. El quinto ángel, Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces al final, todo ese infierno, todo ese tormento, todos esos espíritus demoníacos, todo eso que está contenido allá abajo, ¿ahora dónde está? Arriba. Y entonces, pues simplemente la superficie se vuelve una extensión del pozo de abajo. Porque ahora, ¿dónde están? Aquí. Entonces, lo que yo te quiero decir, adelantándome al tema, que Dalía significa sacarte de ahí, liberarte, rescatarte. Pastor, ¿se puede sacar gente del infierno? Sí. Claro que sí, se puede. Porque lo dice la Biblia. Bueno, ahí va. Siguiente diapositiva. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándonos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. ¿Y qué tal que yo quiero tomar literal este versículo? Arrebatándolos del fuego. Y la palabra arrebatándolos es la palabra arrebatamiento, harpazo, en griego, que es la que ahorita la traen en boga en todas las redes sociales, en el internet, porque bueno, ahí tienen un pleitazo. Entonces, si yo, con respecto a lo que empecé, se abre el foso del abismo, empieza a salir el infierno y el pozo se vuelve una extensión, o el infierno se vuelve una extensión, lo de la tierra se vuelve una extensión de lo de abajo. Como quien dice, el infierno se hace más grande. Porque ahora, ¿dónde tiene? ¿Quién sale el de abajo? Ahora entra el reino del Seol, del infierno, entra en la tierra. ¿Y qué van a hacer? Pues lo que hacen allá abajo. ¿Y qué hacen allá abajo? Atormentar. ¿Y ahora a dónde suben el tormento? Acá arriba. Y es curioso porque Judas 1.23 dice que hay unos que son, se pueden arrebatarlos del fuego, jarpazo. O sea, y bueno, para entender esto, pues estudiemos un poquito la palabra arrebatamiento. Siguiente diapositiva. Según la concordancia Strong, es la 726, jarpazo, arrebatamiento. Y ahí te dice, viene de la 138, que es apoderarse, que es arrebatar. Esa es la traducción literal. Pero dice ahí que viene de dónde, de la 138. Pues vamos a completar la definición, vámonos a la 138, siguiente diapositiva. Y ahí enmarcada en rojo dice Jairomai, y te vuelve a dar un dato. Dice, mira, esta que es raíz de jarpazo es afín a quién, a la 142. Tomar para uno mismo, preferir, escoger. Algunas de las formas son prestadas de un cognado. Bueno, entonces dice, tomar para uno mismo, preferir, o escoger. Ay, es curioso, porque no todos son arrebatados, sino que hay quienes, hay escogidos, hay seleccionados, hay este sí, este no, este sí, este . Fíjate. Te hago una pregunta. Si de casualidad te quedaras a la gran tribulación a tener un encuentro contra las langostas que salen del infierno, ¿tú qué quisieras ser? ¿De los que son levantados o no son levantados? ¿De los que son rescatados o no son rescatados? Amén. ¿Sí te das cuenta? Pero bueno, ampliemos el tema. Dice que es afín a la 142. Vamos a ver qué dice 142. Siguiente diapositiva. Y ahí adelantito, en la parte de abajo, otra vez te la pongo en rojo. Dice, airo. Dice, elevar. Alzar. Cargar o llevar cargando. Dice, alzar. Mantener en suspenso. Izar velas. Levar anclas. ¿Cómo se elevan las anclas? Jalando algo, una cuerda. Espiar el pecado, alzar, cargar, levantar, quitar, recoger, sostener, subir, tomar o tirar. Cuando se queda tensada o tirante la cuerda. Entonces, vuelve a hacer algo similar. Entonces, el arrebatamiento es algo que implica ¿qué? Subirte. Implica eso. Amén. Apoderarse, arrebatarse. Entonces dice que hay algunos que pueden ser arrebatados ¿de qué? Del fuego. Bueno, si yo me quedara a la gran tribulación en medio del tormento que se está desatando aquí en la tierra, pues créanme que a mí me gustaría que me ¿qué? Que me alzaran, que me arrebataran, que me llevaran, que... ¿O te gusta que quisieras quedar? Aquí ya estamos metidos en pleno tormento. Ya pasó el levantamiento para los que se dejaron restaurar, Eliasib. Ya pasó el arrebatamiento de los que son una grande multitud con vestiduras blancas. Ve los otros temas, ahí está ya todo eso desarrollado. Ahora, lo que te estoy queriendo decir, que algunos de estos van a ser ¿qué? Arrebatados. Este es otro. Vamos a explicar. Siguiente diapositiva. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Apocalipsis 12:1. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto con dolores de alumbramiento. Y entonces apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella le diera a luz. 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue, ¿qué dice? Arrebatado, jarpazo, hasta Dios y hasta su trono. ¿Y quién es? ¿Qué arrebatamiento es este? Este no es el que hemos visto la vez pasada. Este es otro. Porque este es un hijo varón. Y aquí dice claramente que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. ¿Este va a qué? Va a gobernar, va a reinar, va a tener a todos bajo control. Y obviamente, como va a tener esta función, el dragón ya lo está esperando, ¿para qué? Para devorarlo. Pero antes de que lo devore, ¿qué es lo que hacen? Lo arrebatan y lo llevan ¿a dónde? Al trono. La pregunta es, ¿y entonces cuándo va a gobernar? Si ya se lo qué. Ya se lo llevaron. Porque aquí dice que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. El dragón lo está esperando y ya identificó quién es, por eso lo está esperando. Y entonces, antes de que lo devore, pues ¿qué es lo que hacen? Se lo llevan. ¿Y a dónde se lo llevan? Lo arrebatan hasta Dios y hasta su trono. Entonces, quiere decir que en ese momento todavía no está ¿qué? Gobernando ni reinando. ¿Eso va a ser qué? Después. Pero por lo menos antes de ese después, ¿en dónde está este hijo varón? Ya fue arrebatado. ¿Quién es? ¿Quién es este hijo varón? ¿Quién es la mujer? Siguiente diapositiva. Y bueno, ahí simplemente lo que tú estás viendo es una explicación gráfica donde se ve una mujer con la luna debajo de sus pies, el sol sobre su arriba de ella, y a un costado está ¿quién? El dragón rojo con sus cabezas y sus coronas. De hecho, si tú quieres entender un poquito de este tema, yo te recomiendo, dale clic aquí y hay un tema que se llama la civilización cúbica. Ahí explico esto un poco con más detalle. Porque es curioso, porque un poquito también para alimentar más a los de la teoría de la conspiración. Porque has de saber que está muy en boga ahorita en la red un número, 23 de septiembre, el 923. Y bueno, ahí están diciendo un montón de cosas que va a pasar, entre guerra nuclear, meteorito que cae, colapso económico, bueno, resulta ser que se va a dar una señal en el cielo el 23 de septiembre del 2017, según dicen que se va a dar esta señal que narra el libro de Apocalipsis, donde se va a ver una mujer con el sol en su cabeza, su corona de dos estrellas y la luna debajo de sus pies, dando a luz al hijo varón que viene representado por Júpiter. Bueno, no me voy a detener aquí, ve la civilización cúbica y ahí viene explicado a detalle. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que esta mujer da a luz ¿a quién? A un hijo varón, ¿al cual es qué? Arrebatado. Siguiente diapositiva. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces, va a nacer este hijo varón, lo arrebatan antes de que lo devore el dragón, se lo llevan al cielo, y posteriormente del cielo va a tener que bajar, porque tiene que venir ¿a qué? A gobernar. Y bueno, ahí ya entramos en problemas. ¿Quién es el hijo varón? ¿Quién es la mujer? Y aquí te vas a encontrar con un montón de posturas. No, que la mujer es la iglesia, que la mujer es el pueblo de Israel. No, que el hijo varón es Jesucristo. Que... Y uno se pregunta, ¿quién es? Bueno, a mí lo que me llama la atención es que es ¿qué? Arrebatado. Porque el dragón rojo ya está ¿por qué? Por devorarlo. Dice, antes de que lo devoren, ¡pum!, nos lo llevamos. Pero oye, si me va a devorar el dragón rojo, quiere decir que el dragón rojo ya lo tengo ¿qué? Enfrente, ya lo tengo aquí, ya me está esperando. Esto es literal, es espiritual, es metafórico, ¿qué es? Bueno, si me traslado a los terrenos de cuando se abre el pozo del abismo, ahí yo creo que se va a volver ¿qué? Literal. Pero bueno, vamos a explicar, vamos a ver. Siguiente diapositiva. Vamos a tratar de ver quién es el hijo de varón y a ver si la Biblia nos ayuda. Bueno, no, a ver, la Biblia nos debe de ayudar. Salmo capítulo 2, versículo 7. Dice aquí, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Este es un salmo profético con respecto de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí está claro. Y se le dice claramente, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. ¿Por qué toco este versículo? Porque se dice que el hijo de varón que es arrebatado al trono de Dios, dice que él va a regir a las naciones ¿con qué? Con vara de hierro. Si yo le hago caso al Salmo 2:7 y lo compagino con Apocalipsis capítulo 12 con respecto del hijo varón que es arrebatado, entonces yo fácilmente la gente pudiera decir, ah no, entonces el hijo varón ¿quién es? Jesucristo. Ya está, pastor, ya. No, no y no. Porque ¿quién engendra a Jesucristo? ¿Quién dice ahí? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y resulta ser que en Revelaciones capítulo 12, ¿quién engendra al hijo varón? Una mujer. Y ahí entramos en contradicciones. ¿Quién da a luz al hijo varón? Una mujer. Es que es María. iglesia. Pues tampoco la iglesia puede dar. ¿Quién nos dio a luz a nosotros? ¿Quién nos engendró a nosotros? En la cruz del Calvario fuimos engendrados. Entonces, no es posible que una mujer venga o la iglesia dé a luz a quién, a Jesucristo. O sea, es fuera de lógica. Bueno, pero espérame. Nacería dos veces. Entonces, como que no, como que suena un poco forzado, ¿no? Apocalipsis 19:13. Y estaba vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre era, ¿es el qué? El Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Como que nos insiste, el que gobierna con vara de hierro es ¿quién? Jesucristo. Pastor, no se mete en problemas, el niño varón que es arrebatado al cielo y a tu trono y que va de regir a las naciones con vara de hierro en un futuro, ¿es quién? Todo apunta a que ¿qué? La que fuera Jesucristo. Pero a mí lo que no me suena, que nace otra vez y es niño y lo arrebatan y dice y hasta después va a venir a gobernar. Y dice, o sea, como que ahí hay una cierta inconsistencia. Híjole, ¿para qué se metió a predicar eso, pastor? Siguiente diapositiva. Apocalipsis 2:24. Pero dice aquí: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. ¡Ah! Entonces no nada más es Jesucristo el que va a regir y va a gobernar con vara de hierro. Hay otros. ¿Y quiénes son estos otros? Unos que son vencedores. Porque ahí dice claramente: y al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Entonces hay unos que son vencedores, que han peleado, que se han mantenido, que se han sostenido, que han sufrido, pero al final surgieron, y a estos les van a dar la autoridad para regir ¿con qué? Vara de hierro. Oiga, pastor, ¿no será que el niño varón que es arrebatado hasta al trono de Dios y es llevado al cielo y que posteriormente vendrá y regirá con vara de hierro, son estos vencedores que se explican aquí en Tiatira? Como que me apunto más de este lado, a que son estos vencedores. Pero estos, ¿en torno de quién se dan? ¿En qué? ¿Cuál es el ámbito que los está rodeando a estos vencedores de Tiatira? Hay una potestad. Están en medio. ¿Cuál es el principal enemigo de Dios que se menciona en la iglesia de Tiatira? A ver si te acuerdas. Pero tengo contra ti una cosa, que toleras a esa mujer llamada Jezabel, la cual enseña y seduce y enseña a fornicar a mis hijos. ¿Cuál es el contexto de Tiatira? Un espíritu Jezabel, una mujer. Es curioso porque las langostas tienen cabello de mujer. Bueno, al final, estos se mantienen, no se sostuvieron, no conocieron las profundidades de ¿qué? De Satanás. ¿Sí te das cuenta? Vamos a ver, siguiente diapositiva. Bueno, simplemente es la misma, nada más te puse en amarillo. Dice ahí: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, que por cierto, déjame decirte algo. ¿Sabes qué simboliza Tiatira? Olor de aflicción. Olor de aflicción. Olor de tormento. Olor de azufre. Olor de huevo podrido. Eso es lo que significa ¿qué? Tiatira. Entonces los vencedores de Tiatira son los que lograron salir o vencer ¿de dónde? Del infierno que está en la tierra, porque el odor o el hedor que proviene de abajo del inframundo, de donde está Apolión, todo huele a azufre, a huevo podrido, a nauseabundo, se traslada a la tierra. Y entonces estos lograron vencer ¿en medio de qué? De la tribulación y del dolor. Y más aparte dice que estos se mantuvieron y no se metieron en las profundidades ¿de qué? De Satanás. Porque independiente, aparte de lo que es el tormento, aparte de lo que es la tortura, etcétera, etcétera, pues ¿qué es lo que va a permear en toda esa época? El conocimiento de la brujería, de la hechicería, de la magia, de las pócimas, de todo esto. Eso digo, si hoy en día ya en nuestro medio actual, aunque no está abierto el foso del abismo, así como está aquí, ya muchos canales, ¿no? En la mañana pues ya te leen las cartas, te leen el tarot, te pasan el huevo, te consultas a la bruja y amén. ¿Ahora entiendes por qué hacen las limpias con huevo? Lo que te pasa, te están dando una rociadita ¿de qué? De azufre. Digo, no andes haciendo eso. No, pastor, yo jamás. Bueno, espero que no lo hagas. Mi hermano, es tremendo. Hay muchas prácticas de brujería y hechicería en la iglesia. En la iglesia. Y ahora con eso de que desde hace años andan promoviendo la llama azul de la Shekina. Bueno, después te hablaré de ese tema. Vamos a ver. Yo voy a ver, porque ahí dice, no han conocido las profundidades. Quiero ver la palabra profundidad. Según la concordancia Strong, es la 899 batsos. Dice, de lo mismo que 901, profundidad, extensión, profundidad, profundo. Ok. Vamos a ver qué tipo de profundidad. Dice que me vaya a la 901. Siguiente diapositiva. Y ahí está, adelantito, un poco más abajo, 901. Dice, de la base de 939, profundo. ¿Cómo ir qué? Descendiendo. Profundo, hondo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es una profundidad ¿qué? De algo que está ¿qué? Abajo. Bueno. Pero yo quiero seguir estudiando un poquito más. Dice, de la base de 939, pues voy a ver 939. Siguiente diapositiva. Fíjate lo que dice. Caminar, paso, pie. O sea, ¿implica qué? Oye, ¿se puede caminar en el infierno? ¿Se puede caminar en las profundidades? Por cierto, te tendría que dar otro tema. Un tema que hace muchos años di, que se llama Los Pasos en el Seol. Por si te llegas a quedar, te tendría que nombrar con todos los que te vas a encontrar allá, y lo que te van a hacer y los tormentos que vas a vivir. Bueno, espero que no te quedes. Pero se puede, yo pregunto, ¿se puede caminar en el infierno? ¿Se puede andar ahí? Pero si te traslado al foso del abismo que se abre y se traslada el infierno del abismo a la tierra, entonces, ¿qué va a pasar con todos los habitantes de esta tierra? ¿Dónde van a estar caminando? Pero ¿y los que estén caminando ahí, qué van a tener que hacer? Siguiente diapositiva. Pues lo que dice el Salmo 1. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche? Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. ¿O qué? ¿Cuando estemos en la época de la gran tribulación ya no vamos a leer Biblia? ¿Ya no vamos a estar en comunión con Dios? ¿Ya no vamos a estar metidos en la enseñanza del Padre? Es cuando más vamos a estar, bueno, van a estar día y noche. Día y noche. Y quisieran tener que el día tuviera 25 horas para estar buscando de. ¿Por qué? Porque estás en medio de ¿qué? De tormento, estás en medio de prueba, estás en medio de tribulación, estás en medio de demonios, estás en medio de langostas, estás en medio de tormento. ¿Cuántos de nosotros nos la pasamos día y noche? Por lo menos de los de aquí, ninguno. Ninguno de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque las condiciones están like, están ligeritas. Mi hermano, que te sacaron la lengua, que llegas a la iglesia y hablaron de ti, y te dieron un chismecito y ya te estás desgarrando las vestiduras. ¿Pero eso te obliga a que te la pases día y noche buscando de Dios? ¡No! Pero trasládate a la época de la tribulación. Trasládate a la época de las langostas. Trasládate a la época del foso del abismo abierto y saliendo infinidad de demonios atormentándote. Trasládate a esa época cuando el dragón está esperando que dé esa luz. Trasládate a esa época. ¿Qué es lo que va a estar haciendo la iglesia? Día y noche. Amén. Y entonces sí, ¿vas a qué? ¿Vas a estar caminando en el infierno? Bienaventurado el hombre que no anda en consejo, que no camina en medio de transgresores, de impíos. Amén. Pero ve qué curioso, porque estábamos hablando de qué, de las profundidades. Porque ¿quiénes son los vencedores? Los que no conocieron qué, no se dejaron envolver por quién, por las profundidades. ¿Y qué es lo que va a pasar en esa época? Que las profundidades van a estar aquí, porque las trasladaron de allá abajo arriba. Y estas te van a estar susurrando, te van a estar hablando, te van a tratar de qué, de enseñar. Oye, ¿qué es lo que pasará ahí? Bueno, esta, ahí te dice 9:39. Pero es curioso porque esta, en la siguiente diapositiva, fíjate, te puse ahí una flechita hacia arriba. Dice 9:31. ¿Qué dice? De lo mismo que 9:39. Y al final significa ¿qué? Piedra de tormento. Entonces parece ser que estos que están caminando, porque de ahí viene la palabra de profundidades, están en medio de ¿qué? Tormento. ¿Dónde se cumple eso? Cuando abren el foso del abismo, estamos en medio de tormento, caminando en medio de situaciones complicadas. Y se le dice a los vencedores de Tiatira: bienaventurados los que no se contaminaron, los que no anduvieron, los que no se metieron en las profundidades, no se dejaron envolver. Bueno, siguiente diapositiva. Pero es bien curioso porque estos de Tiatira, fíjate lo que pasa. Apocalipsis 2:20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quieren arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella, ¿qué dice? Los arrojaré ¿en dónde? En gran tribulación. Entonces, los de Teatira, ¿qué representan? Pues la gran tribulación, ahí está. Los de Teatira sufren ¿qué? Gran tribulación. Y en los de la gran tribulación hay ¿qué? Vencedores. Y a esos vencedores se les va a dar ¿qué? Vara de hierro. Y se les va a dar vara de hierro ¿para qué? Para regir a todas las naciones. ¿Juntamente con quién? Con nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a regir con vara de hierro. ¿Sí te das cuenta? Entonces, los de Teatira, ¿qué están representando? Los vencedores de la gran tribulación. Y esos son a los que van a ¿qué? Arrebatar. Los van a sacar, los van a levantar, se los van a llevar. Y una vez que se los lleven, posteriormente van a venir ¿a qué? A reinar. Ahorita te lo enseño. Ahorita te lo enseño. Siguiente diapositiva. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Fue sacado, se apoderaron de él, no permitieron que lo destruyeran, sino que lo ¿qué? Lo trasladaron. ¿Quiénes son esos? Es un grupo selecto de vencedores que pelearon, que lucharon, que caminaron en medio de tormento, que caminaron en medio de aflicción, que no se contaminaron con las profundidades del enemigo, que estuvieron en plena gran tribulación y que en un momento dado, antes de que sucumbieran, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hace? Lo saca. ¿Quién será la mujer que está dando a luz? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Para este momento ya ocurrió el levantamiento. Ya ocurrió el arrebatamiento de la una multitud que no se puede ni contar con vestidura blanca. Este es otro arrebatamiento, pero estos son de los que pelearon, vencieron y fueron arrebatados. Porque esta ya es la época donde con quien se está trabajando es con el pueblo de Israel. Ya la grande multitud ya fue ¿qué? Levantada. Ahora, ¿quiénes quedan? El pueblo de Israel. Pero bueno, siguiente diapositiva. Obviamente, pues no creas que los van a sacar en condiciones óptimas. Van a salir golpeados, maltratados, heridos, sacados, colgados del pozo del abismo. ¿Cuál pozo? El que se volvió la tierra. Y por cuanto se mantuvieron firmes, por cuanto no se contaminaron, por cuanto caminaron en integridad, por cuanto estuvieron de día y de noche en comunión con Dios, se ganaron un premio. Arrebatados, sacados del pozo. Mira, te voy a decir algo. Si es que algunos de los que están en las redes hoy de internet llegara hasta este, ¿cuánto llevamos de prédica ahorita? Si llegara al minuto 57, que dudo que lleguen al minuto 57, pero llegaran al minuto 57 donde estoy diciendo esto, lo primero que me dirían: hereje. Mi hermano, La infinita misericordia de Dios es tan grande, es más alta que los cielos. Y si Dios quiere sacar a unos, los quiere premiar porque están peleando, porque están batallando, porque se están manteniendo en fe, en santidad, en medio de fuego, de prueba, en medio de una situación tremenda de tormento, ¿qué? ¿Qué acaso Dios no puede? ¿Y se va a ajustar a tu teología? Queremos cuadrar a Dios en nuestros conceptos, queremos cuadrar a Dios en nuestra doctrina, cuando hay tanta evidencia de la misericordia de Dios. Pues Dios quiere y lo saca, punto, y se acabó. Pero ahí viene don teólogo, ¡no! ¡Que se fundan en el infierno! Amén. Van a salir, son vencedores. Mira, ya no tengo tiempo para desarrollarlo, porque estamos hablando de Tiatira, Éfeso, ¿qué sigue? Esmirna, no, dime la secuencia. No, es Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Lo decía, bueno, hay un estudio que di hace mucho tiempo, porque ese es un candelabro. Y Tiatira es la caña central del candelabro. No me acuerdo ahorita el título. Creo que lo di. Ay, Dios, ahorita sí me falla la memoria. Honestamente. Bueno, Efraín. Búscalo y le dan clic aquí y véanlo. No me acuerdo, pero me estoy adelantando. Aquí le vas a dar clic y te lo vas a encontrar. Pero ahí hablo de ese candelabro. Bueno, ¿por qué te lo digo? Porque la caña central corresponde con ¿qué? Con Tiatira. Pero resulta ser que ese no es el acomodo en revelación que Dios quiere, porque la caña central tiene que ser Esmirna. Esmirna representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es el puntal y la base de todos nosotros y de la iglesia. Bueno, no me quiero meter ahí, si no me voy a desviar. Pero bueno, siguiente diapositiva, porque ahora vamos a entender algunas cosas que aparentemente como que están un poquito complicadas en ocasiones para poder comprender. Lucas 17:34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar. Una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, pastor, ¿este es el grande arrebatamiento de una grande multitud? No, porque aquí está hablando de un 50%. Uno se queda, otro se va. Uno se queda, otro se va. Si le quiero aplicar porcentaje, la mitad se queda, la mitad se va. Amén. Bueno, esto lo voy a desarrollar con más detalle próximo martes, no, jueves, me equivoqué de día. Esto lo vamos a platicar con más detalle, porque te tengo que explicar este pasaje. Ahorita nada más simplemente lo tomo, pero uno es sacado, el otro es dejado. Esos son los vencedores. Y aparte, este contexto es para el pueblo de Israel. Cuando veas la abominación desoladora en el lugar santo, santísimo, entonces quiere decir que el templo ya está ahí. Ya está ahí el templo. Ahorita yo no veo ningún templo. Está el proyecto, sí. Ya están los planos, sí. Ya, pero en este momento no hay templo. Ahorita no hay templo. Y ahí dice claramente, cuando veas la abominación desoladora en el lugar santísimo. ¿Cuál? Entonces quiere decir que para ese tiempo ya está ¿qué? El templo. Eso lo platicamos la vez que viene. Siguiente diapositiva y última. Yo te decía que estos que son arrebatados van a venir ¿a qué? A regir y a reinar. ¿Cuándo? Porque se los llevan y parece ser que los vuelven a ¿qué? A traer, a regresar para que gobiernen. Ve lo que dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 1. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Cuál ángel? Pues al mismo que le dieron ¿qué? Al quinto ángel que le dieron ¿qué? La llave del foso. Entonces, ¿quién tiene la llave? Pues el ángel que abrió el foso. Entonces, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Y prendió, y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran 2,000 años. Después de esto debe de ser desatado un poco tiempo. Entonces, él tenía la llave, el pozo estaba abierto, pues regresa otra vez el ángel, y ahora ¿qué hace? Cierra el foso del abismo, pero de paso ¿a quién mete? A Satanás, a todos los, sus secuaces, etcétera, etcétera. Dice, y lo encierra ahí, y le aplica la llave. Después dice, bueno, lo encierran por 1,000 años. También vi tronos, y se sentarán sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. ¿Quiénes van a juzgar? Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1,000 años. Y volvieron a la vida, les volvieron a dar cuerpo, y ahora los mandan ¿a qué? A reinar con vara de hierro. ¿Lo dice o no lo dice? Ahí está. Ahí está. Van a gobernar con Cristo. Porque Cristo tiene vara de hierro, estos también tienen vara de hierro, y entonces van a gobernar con vara de hierro. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dale un aplauso al Señor.